vamos a contar cuando me encontré cantando por mi barrio, mi lugar. Recorriendo los caminos, gente nueva encontrarás, otras caras, otras voces, horizontes que explorar. Y si en vez de hablar yo canto, me tendrán que disculpar. Es que a veces no me aguanto la alegría de cantar. No se aguanta la alegría de cantar. Me encontré con mucha, mucha gente. Se encontró con mucha gente. Me perdí, me tuve que buscar. Tuve que buscar. Escuché mil voces diferentes. Diferentes. Y entre todos me enseñaron a cantar. Que saliste a buscar. Las canciones se me escapan, no las puedo controlar. Me despiertan los sentidos, me invitan a imaginar. Y si en vez de hablar yo canto, me tendrán que disculpar. Es que a veces no me aguanto la alegría de cantar. No se aguanta la alegría de cantar. Encontré con mucha, mucha gente. Se encontró con mucha gente. Me perdí, me tuve que buscar. Tuve que buscar. Escuché mil voces diferentes. Diferentes. Y entre todos me enseñaron. Y entre todos me enseñaron. Y entre todos me enseñaron a cantar.